Está avisando a nuestro capitán que todavía no pasó. Ah, avisale a Ay, quién. ay, ay, mi capitán, no captain, Ay, my capitancito, captain. capitancito, ¿cómo te Oh, qué quiero? insoportable eso. Bueno, arrancamos. No, ahora no quiero, gato. Estoy muy quemado, chabón. Es muy, muy quemado. Te Y muy deprimido, esperamos, te así que arranquen. esperamos. Esperamos a que Lucho quiera. Dale, Lucho, cuando vos Yo quieras. mientras, Es más, espero. ¿Estás Lucho. grabando esto? Sí. Ay, bueno. ¿Por? Entonces todos se van a enterar que me estoy poniendo el pijama. Y pero, digo, ¿te Ah, está grabando? porque vos sos de los de la escoria que duerme vestido, ¿no? Yo soy de la escoria que duerme vestido en invierno cuando no tengo un chongo que me haga de medio calorcito, sí. No. Independientemente del chongo o no. Independientemente de la presencia de chongo o no, no puedo comprender cómo la gente duerme vestida. ¿Para qué te referís con vestida? Algo Pijama. más que no sea un calzón. bueno de, es un No, fuera de debate joda, que en se este remonta a departamento hace mucho épocas. frío, chicos. O sea, ¿de onda? Está bien. Yo ponele, he llegado a dormir con buzo. Y No, tanto no. hay gente que se Bueno, no lo yo cuando la entiende. conocí a Belén dormía con Pola. ¿Sí? Y casi le cortás. Casi. Pero. Fue tipo, mirá, flaca, me re gustás, pero no puedo Claro. soportar esto. En bola sonada, negra, en bola sonada. Charlie está sacado. No, qué mal que está el chabón, bro. Pará, grabemos otro día, bro. No, Nos vamos a pique. me encanta este Bola Charlie desquiciado. sonada. Ay, qué genial, te rebanco. Qué Bueno, quemado. vamos. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación. Estamos acá con Lionel, Urán y el otro apellido que no me Buenas, lo buenas, acuerdo. todo lo que dijo este muchacho. Con Agustín Oli. y con Charlie, Hola. ¿Qué que sé? está un poco de público hoy, así que ténganle paciencia. Están pirando una botella de whisky, ¿no? Eso Creo. puede implicar muchas cosas. Está como Igualmente, bipolar. la credibilidad de alguien, de una persona, no está directamente relacionada con su porcentaje de alcohol en sangre. No, sino hay muchas religiones que hubieran caído antes de tiempo. Pero bueno, Hay es. un chiste muy bueno dando vueltas que sale en una película que menciona acerca de programación. Dicen que el estado ideal para programar, que yo digo para mí es el estado ideal de la vida, es exactamente el estado justo después de tomarte dos vasos de whisky. Menos de eso estás demasiado sobrio, más de eso estás muy borracho, pero después de dos medidas de whisky es el punto ideal para hacer cualquier cosa. Es Para casi mí como que depende de lo que un. estés haciendo. Yo eso lo voy a poner en tela de juicio porque me parece interesante. Estoy de acuerdo No con sé vos, para mí es la si tiene pelotudez que lo que ver. dije. No, no, no. No sé si tiene que ver con el capítulo de hoy, pero a mí eso que dijiste me parece como mínimo discutible. Debatible, sí. Bueno. Sí. Controversial. Controversial. Yo creo que viéndolo objetivamente y no sabiendo de dónde mierda sale esa frase, uno pensaría que apunta a. Esa cantidad de alcohol en sangre puede llegar a romper los esquemas con los cuales estás pensando y abrirte a plantearte cosas nuevas de última, Sí, ¿no? sí. A think outside the box. Muy Ay, bueno. pero ¿cuánto inglés que tiene este Muy pibe? buena la Sí, terminología que. me trabé con outside Sí, sí, igual, ¿eh? sí. Thinking outside Igual me the copó porque box. Creo que Lucho posteriormente lo vamos a traer al caso. Yo apuntaba al mismo lado. Yo le daría una estrellita de oro al bilingüe del día, Lucho. Sí. Bueno, te llevaste el bilingüe del día, maese. Sí, Y. te ganaste 10 puntos en Duolingo. ¿Eh? Bueno, para la próxima lo preparo en francés, si tienen. 10 puntos para la casa Brum. Escucha una cosa. No, antes que nada, antes para arrancar, sepan que nos pueden contactar por sendas vías y medios de comunicación, en Twitter en arroba podcastinación, en Facebook para podcastinación, en el mail podcastinación@gmail.com Y esta semana se realizó el sorteo del libro Alegría. Sí, el sorteo. Hubo un ganador, José Duarte. Hubo un ganador al cual le hicimos la vida un poco más feliz. Sí, ya él tiene su libro. Estamos esperando que nos mande una foto contento con su libro, pero llegó hacia él. Y dentro de poco se va a venir algún tipo de sorteo por Twitter para no relegar a las masas. Freebies. Freebies for everyone. Y también estuvimos esta semana pidiendo sugerencias para cosas de hablar y eso. Pero vamos a tenerlas en cuenta, obviamente. Hoy no, pero vamos a tenerlas en cuenta y van a ser parte en los próximos episodios. Este, muchas gracias por el feedback y la y el buenondismo. Súper bien. Sí, los amamos a todos y cada uno. Y tenemos cada consejo nos hace crecer un poco más como personas y como programa. Tal cual. Sí, no sé si como persona, pero como programa puede ser. Seguro que sí. Vos ponete a pensar, ¿leíste el comentario? Sí, pasó tiempo. Te volviste más viejo. Creciste como persona. Este aplauso es para pero que pase el tiempo. Este no. Sos todo lo que no está bien. El tiempo iba a pasar indefectiblemente, aunque yo le llegue el comentario. Vos es una guafiesta. No sobreanalices, sí, las loco. Cosas, papá. Fue esto como sale del corazón. Tenés razón. Es espontáneo. Loco. Déjalo ser. Como un síndrome. Igual te queremos, Lucho. Igual te queremos. Creo que le diste muchos aplausos. Para uno o para dos podrían dar. Vamos a darle el beneficio del aplauso y en el correr del episodio veremos si se lo revocamos o no. Por ahora le dejamos el aplauso puesto. Quería arrancar charlando un poco de noticias, de qué pasó este tiempo que no estuvimos grabando. En principio, hay algo muy groso que pasó esta semana. Pero antes que nada, nuestro público está preocupado. ¿Cómo tenés la mandíbula? Estoy en un momento crítico. Preferirían hablar de eso ahora. Ok. Porque hoy tuve una consulta con el endodoncista y un poco me deprimió. Así que no tengo certezas. Mi vida es una incerteza. O sea, hasta no tener certezas, no quiero transmitir ni pánico ni tristeza. Está bien. Sí, pero no podríamos dar la primicia que algunos desde ahora Agustín va a tener un solo diente y lo tiene que intercambiando, depende de qué quiere comer. Tiene la mandíbula extensible como los aliens. Es probable. Ahora, el que sí quiere transmitir pánico es Estados Unidos. ¿Qué pasó? Contanos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció 27 de mayo, o sea, ayer. Está construyendo una estrella de la muerte. No, que accidentalmente envió Antrax vivo a laboratorios en Estados Unidos y en una base militar en Corea, que los laboratorios no estaban preparados para recibir este tipo de material biológico vivo. Estaban todos preparados para recibirlo muerto. Ahora, lo curiosísimo es que llegó a 9 estados estadounidenses y a una base militar en Corea del Sur. Extraño eso. ¿Qué carajo ganaría el Departamento de Defensa de Estados Unidos diciendo esto? No tiene ningún sentido que lo diga. No, es una alerta, claro. Claro, es una alerta porque, digamos, lo envió con fines de investigación. Pero la alerta se lo mandás. Académicos. Claro. Pegás un tubazo al de Corea del Sur y decís, che, mirá que te mandé Antrax vivo, pero no lo decís así libremente. No tiene mucho sentido. No tiene sentido, sí, en el marco de. O sea, políticamente, digo, ¿no? Está bien, pero si ellos lo dicen y salta por otro lado, es peor todavía. Claro, revienta. Y el salto en coreano y dice, no, pero me lo mandaron estos cara de verga y yo lo abrí porque pensé que estaba remuerto y ahora tengo media isla de chaporonga. Pensé que eran media luna, chicos. Pensé que era el pibe del delivery que me traía la cajita con los fideitos y al final era un Antrax, loco, y todo mal. Claro. Sí, yo creo que hicieron bien, yo creo que hicieron bien. Porque además. ¿Qué? Sí. No, porque además no es la primera vez que pasa. Parece que está pasando últimamente, porque hace poco el CDC, o sea, el Center for Disease Controls, me revoqué el premio al bilingüe. No. Por ahora sigue siendo mío. Por eso mismo. No estoy en la competencia. Bueno, yo tengo el del bilingüe, pero no tengo el de castellano. El CDC mandó también esporas vivas por accidente, digamos, a laboratorios que tampoco están preparados. O sea, como que hay algo que está pasando. Echen a mesa de salidas. Pero hay algo que no se está manejando bien. Yo me imagino encima del CDC. Che, o sea, Juan, hay... acordate de mandar la cepa esta. Sí, sí, ya va, ya va. Yo era inactivo, mira. Era activo o inactiva. Claro. Y por las dudas mandar activa. Para mí se quieren sacar de encima esos laboratorios y no les avisaron que hay una forma más fácil que sacándole los subsidios, entonces los están tratando de asesinar con eso. Es probable. De hecho, también metiste relación. En Rusia esta semana hay un laboratorio, una institución a la cual no consideraron parte de Rusia, así que le sacaron financiamiento por ciertas ideas políticas. Dijeron, no, vamos, vos no sos ruso, entonces no te damos financiamiento. Vamos, Putin, contanos. Lo único que falta en esa noticia es que el jefe fuera homosexual o algo así, que a Putin no le va, ¿viste? La verdad, leí solo el titular, no tengo la nota completa, pero digamos, venía al caso. No sé bien cuáles fueron los motivos exactos. Si fuera troll, lo meten preso, no le sacan. Claro, lo mandan a Siberia. Claro. Básicamente. Sí. No, esto. Eso, mandan a acabar fuerza de Siberia. Sé que no les interesa para nada, pero la revista Forbes, viste que saca las personas más y más poderosas del mundo de vez en cuando. Sí, como de vez encuesta. En cuando. Están las mujeres más poderosas, los hombres más poderosos del mundo, y la persona más poderosa del mundo, ¿saben quién es? La Sí. Nah, mentira. Gusta. Sí, boludo. Y pero primero. Es relativo eso. Bueno, no sé. Es. El poder de Rusia, chicos. Sí, es debatible. Más allá de sus intentos fallidos por mandar cohetitos al espacio, tienen la pija re grande los rusos. Sí, sí. Basta, Putin monta osos en cuero, como todos sabemos por un famosísimo meme. Y eso es re de verdad. No, para cerrar con este tema, rápido. Parece que en agosto pasado, desde la Casa Blanca bajaron línea y dijeron, pidieron a todas las agencias gubernamentales que paren con las investigaciones en patógenos hasta que haya un análisis concienzudo, digamos, y completo de bioseguridad y de buenas prácticas. Porque evidentemente no estaría funcionando. Y no, claro que no. Son cara de pija. Sí, la verdad que el país... Pone re mal, boludo, que hagan esas cosas. Sí, porque en cualquier momento llega acá, digamos. Otra epidemia de anthrax y cagamos fuego todos. No pasa nada, si vos estás... Pero no, por eso. Más por una cuestión de bronca del tipo... Yo dejaba un tubito con Cori que se muere sola arriba de la mesa y me cagaban a pedo. Y hijo de puta le mandan anthrax a medio planeta y nadie le dice nada. Es verdad. Más impunidad. La impunidad y la desigualdad. Igual también estuve averiguando. A ver, el anthrax es una bacteria que es el Bacillus anthracis. Bacillus anthracis. Sí, que en realidad no siempre es letal. Te puede generar nada más una lesión cutánea y ya está, y zafaste. Si lo ingerís, sí, no, es la vía de ingreso. Claro. Claro, es la vía de ingreso de las esporas. Si las esporas o la bacteria ya viable te entra por la vía respiratoria, etc. Sí, si te entra por vías respiratorias cagaste porque te agarra un edema pulmonar, shock cardiovascular y morimos todos, básicamente. Okay. Y si lo ingerís también parece que la quedás. O sea, si te clavas una cucharada de anthrax. Sí, si te vas a una línea de anthrax la quedaste. Capaz te pegás un alto viaje, pero la quedaste. Chicos, esto no es apología al consumo de anthrax, ¿eh? Que quede claro. Dejen la merca, dijo la señora. Sí. Y la otra noticia que tenía para contarles es que el pasado 23 de mayo falleció el conocido famoso John Nash, el de Una Mente Brillante. Espera. ¿Qué? Este minuto de silencio es para Nash. Sí. No, un minuto es un montón en radio. Papá. Bueno, después se edita, viejo. Nunca es un minuto, Lionel. Bueno, este breve silencio es para vos. Ahí está, quedó. Un grande chabón, mi más profundo respeto. Yo pensé igual que se había muerto tipo de viejo o lo había matado también, un imaginario, pero en un accidente en un taxi. Capaz el taxi lo manejaba un conductor imaginario y por eso se accidentó. Sorry, John Nash, te tengo en blessed. No, y bueno, John Nash ganó el Nobel en 94 en economía por un laburo que había hecho en teoría de juegos, pero acá quiero traer un tema de debate. El chabón ganó el Nobel en el 94 por un laburo que había hecho en 1950. Y generalmente pasa esto con el Nobel, tarda mucho reconocimiento en llegar. ¿Cómo? Depende del campo. Depende del campo. Estás muerto. Claro, estás muerto o senil. Y va, ni siquiera, porque no te lo pueden dar post-mortem, pero... Depende mucho también del campo en que se esté trabajando. Se quiso imponer. Te quedas sin postar. ¿Qué pasó, Chon? ¿En qué campo lo dan rápido? En medicina es mucho más rápido que en física. En física tenés que esperar 500 años para ganarlo. Y economía, vos fíjate que también es una aplicación matemática de lo que hizo el chabón. No es... ¿Hay alguna base racional para eso? Sí. No. A ver. Creo que la cantidad de años que tarda, o sea, está relacionado con la cantidad de tiempo que le dan al mundo para, digamos, si alguien puede refutar esto. ¿Entendés? Ojo. O sea, primero la teoría de Nash. Bueno, todo muy lindo, sí, parece genial, super guau, guau. Bueno, pero si no le damos a nadie la oportunidad que diga, bueno, che, mirá, lo que está diciendo este tipo es una pelotudez por esto y esto y esto y esto, como que te metes el premio en el orto, ¿entendés? ¿Y estamos seguros que no hay ningún Nobel refutado en la historia? Estaría bueno como tema para otra ocasión. Lo que pasa es que igual... ¿Se ha rechazado el Nobel 2 personas hasta ahora? Eso sí lo sé. Pero una cosa es eso que es refutable y otra cosa... Bueno, en realidad todo es refutable porque... No sé, Watson y Crick podrían haber dicho, bueno, esto es una doble hélice y bla, bla, bla, y saltar, no sé, Agustín Carpanetto y decir, no, mira, lo que dicen estos chavales es una pelotudez por esto y esto y esto, y estos experimentos te lo demuestran. Ojalá. Ahí, ojo, lo que pasa con el premio Nobel es que también es un premio que se le da no a un desarrollo teórico, sino más bien está orientado a algo más bien práctico. Sí, no, claro. Eso es uno de los fundamentos del premio Nobel, justamente. Por seguro. Eso, no solo pasa a los físicos teóricos más copados, sino al que hace un descubrimiento que es probado. Está bien, pero de nuevo, si es algo probado, yo qué sé, capaz en 10 años, o sea, no 50 años. El chabón cambia sus prioridades. En su momento, no importa, si le daban el premio, le daban... ¿Cuánto te dan? Un millón de coronas suecas, ¿no? Una cosa así. No, menos. Te lo delirabas en putas y merca. Cuando sos viejo, te lo tenés que gastar en pañales para adultos y andadores, ¿entendés? Te cambió la... Se supone que lo tenés que destinar a la línea de investigación que está bajo la influencia de ese tema. Hay una parte que no, ¿eh? Hay una parte que es propia para uso personal y delirante. Para vos, que quieras. Sí. Para putas y merca. Exacto. O andadores y pañales para adultos. Sí. Bueno, si les interesan datos acerca del Nobel, es la mayoría que ganaron son hombres y las dos personas que lo rechazaron, si no me equivoco, una fue el de literatura, que lo rechazó Sartre, porque no estaba de acuerdo filosóficamente con el premio. Me gustó Sartre. Bueno, para mí estás en on the run en la competencia para el bilingüismo del día. Y el otro fue un ruso que en realidad no lo quería rechazar, pero lo obligaron porque era la época de la Unión Soviética y no podía aceptarlo. Y no, claro. Está muy recurrente lo ruso en nuestro país. Está muy recurrente el asunto. Tan. No, después de eso sí. No sé. La Pérez Podcast sería, ¿no? No. Okay. Bueno, esto es todo de noticias y creo que estamos en condiciones de que Lucho nos cuente qué nos trajo para esta semana. Bien, lo que yo les traje hoy creo que puede cambiar la vida de toda la gente que nos escucha. Qué fuerte. Incluso de la gente que hace esto. No, espera, el de ahí no. ¿Qué? Chicos, Charlie estaría sufriendo esquizofrenia a nivel Steve Nash. Es un homenaje en vida. John Nash, no Steve Nash. Steve Nash es otro. Steve Nash es otra persona. Es un basquetbolista, claro, canadiense, nada que ver. No acuerdo. Bien, lo que yo les traje le puede cambiar la vida a muchas personas. Sobre todo si alguno de los que nos escucha es de las personas que mira el horóscopo de las revistas. Que si nos escuchando y lee el horóscopo de las revistas, hay algo que no sea. Hay una incongruencia. Pero yo cuando era chiquito, una semana flasheé, pero, o sea, estuve como inquieto, como no pude dormir una semana, pensando cómo sabía el de la revista de horóscopo que ese mes era mi cumpleaños. Yo decía, ¿cómo sabe? Decía, en el mes de su cumpleaños, y yo no lo podía creer, chabón. Era como, tengo un satélite que me sigue. No lo podía entender. Esa es la Major League Baseball. Bueno, perdón. Bien. Bueno, no estoy como les decía. Tu sensación. Yo, como un niño ingenuo, no entendía cómo el del diario sabía que ese mes cumplía años. Y claro, si soy de Géminis, voy a cumplir años en junio. Claro, lo que no entendías era eso, justamente. Claro, no tenía esa noción. No tenía razonamiento así de un claro. Igual se la jugó el horóscopo. Podía cumplir después el 21 y ser otro signo. Hubo una cuota de riesgo. una cuota de riesgo, pero ahora lo que te voy a contar porque vos es que lo estás leyendo. Sí, ¿qué te digo que yo estoy leyendo? Bueno, vamos a lo que... Dale. Ahora vas a ver lo que te quiero decir. Está bien. Sí. Bueno, resulta que supongo que puede haber gran mayoría de gente también ha visto en algún momento de su vida Los Caballeros del Zodíaco. Si no lo vieron, véanlo urgentemente. Sí. Son 12 signos, ¿no? Sí. Como los 12 meses del año. Eran... la analogía con Los Caballeros del Zodíaco son las 12 casas, por si no quedó claro. Bien, entonces resulta que hay 12 signos y está todo distribuido así, repiola, entonces los 12 meses no son justo, no tienen el cambio justo cuando empieza el mes, pero en realidad tienen como un mes cada uno. ¿Eso lo sabes por qué? Pregunta random. ¿Por qué es de por el 21 a 21 y no de...? Sí, yo ahora viene. Ah, bien, sorry. Sí, viene. ¿Por qué? Porque eso, supuestamente, el signo está dado porque, yo soy de Aries, ¿no? Sí. Entonces, supuestamente, cuando yo nací, la constelación... ¿Sos de Aries, Lucho? Yo también. Bueno, sí, chicos, podemos flashear un mambo re loco, como somos todos de Aries, vos, Pachi, Gachi y Lucho. Y bueno, claro, gracias. Pongamos un paréntesis acá. Cuando la gente habla de horóscopos y dice cosas como ese Charlie... Tipo, ay, ¿sos de Aries? Sí, ese tipo de cosas. Sí. ¿No piensan en esa película erroneosa de Suar? Sí, viene a la cabeza. Claro. ¿No piensan en eso? ¿Y no les da bronca que esa sea la primera imagen que viene a la cabeza, una película de Suar? Eso implica que fue muy efectiva la película de Suar. ¿No les da mucha bronca contra su cerebro? No, yo cada vez que hablan de los signos se me viene a la cabeza Los Caballeros del Zodíaco, o sea, es inevitable. Bueno, está bien. No me siento identificado. Para mí no estuvo tan mal igual esa película, ¿eh? El personaje de Goiti, el Cuervo Flores, es uno de los mejores personajes de... Basta, mucho no sé, ahora yo me voy de este programa. Bueno, dale, chau, suerte. Sorry, Lucho, seguí con lo tuyo porque estamos desvirtuando. Dale, bien, seguí, sigo. Por favor. Entonces, el signo en el cual se te adjudica el momento de tu nacimiento tiene que ver con la constelación que está atrás del sol, ¿no? Lo que sería... Qué fuerte. Tienes la constelación, el sol y la tierra, ¿sí? En una línea recta, si se quiere. Perfecto. Bien. Entonces, supuestamente yo nací en abril, entonces soy de Aries porque atrás del sol estaba la constelación de Aries. Ok. Soy de Aries porque soy cornudo, Gil. Básicamente. Bueno, ¿qué pasa? Hay 13 signos, muchachos. No hay ¿cómo? Meses. ¿Cómo? Todo mi sistema de creencias está cayendo a pedazos. Se cae a pedazos. No puedo seguir. Años y años siguiendo el horóscopo para que me digas esto ahora. Me mintieron. Toda la credibilidad que formó el que hacía el horóscopo en la Nación adivinando el mes de mi cumpleaños, ahora la perdió diciéndome que había 12 y en realidad son 13. Exacto. Se vino a pique. Y resulta que hay 13, lo saben hasta los griegos, que son los primeros. O sea, con el momento que dijeron, che, bueno, muchachos, hay 12, no ya sabían que había 13 antes. ¡Ah, qué caretas! ¿Y lo ocultaron de nosotros? Y lo ocultaron. Era para que le dieran los números. Exactamente. ¿Eh? No, era tipo, no, 12 meses, vamos a poner 12 signos. ¿Qué es esta mierda? 13. Además, re mala suerte, claro. El 13, desgracia, asesinato, muerte. Es como cuando borras ese triplicado para que te curva. Borras el punto que se te va el outlier. Borras ese punto que decís, ¡ay, hijo de puta! Está bien. Qué mal hacemos quedar a la ciencia, ¿no? Bueno, por algo haces el triplicado, porque el tratar cachudo no iba, boludo. Sí, sí. Bien, entonces, viste que vos me preguntabas de por qué es de tal día a tal día. Sí. Bueno, eso es random shit, porque en realidad, si vos pones al signo 13, todo se corre. Claro, ¿entendés? O sea, en realidad están fuera. Y hay otra cosa muy loca. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es esto? El que nació en un día, en el 1700, o vamos diferente, en 1920, sí. No tiene el mismo signo del que nació el mismo día en el 2014. Claro, porque está corrido, se corre todo. Sí, pero se corre a medida que pasa el tiempo también. Claro, entiendo. ¿Por qué? ¿Cómo? No, mirá. A ver. Porque hay 13 signos, ¿sí? Sí. Y o sea, aquí íbamos, o sea, hasta ahora vos decías que había 12 y todos tenían sus días fijos. Sí. ¿Bien? Bueno, ahora poné que vos le pones un número 13. Sí. Achicás todo para que te entre uno más. Sí. Pero seguirían teniendo días fijos. Claro. Pero al no. El asunto es que la Tierra tiene un tipo de movimiento que hace que, aparte de que vos agregaste uno más, sí, a medida que pasa el tiempo, las constelaciones que van apareciendo atrás del Sol en el mismo día del año varían. Eso es porque, además, en realidad, no todos los años duran lo mismo, ¿o no? No, no está dado por eso. Está dado, la Tierra tiene tres tipos de movimientos, ¿sí? Sí. El de rotación sobre su propio eje. Correcto. El de traslación, que es el, sol, el movimiento alrededor del Sol. El que da los años. Exactamente. Y tiene un fucking movimiento que se llama precesión. ¿Qué hace la precesión? Que capaz nuestro ingeniero nos puede explicar un poco más, porque lo creo, puedo explicar yo. Pero es básicamente esto. Si vos te imaginas, ¿viste cuando vos tiras un trompo? Sí. Y que al principio gira bien copado, y a medida que pierde fuerza por el rozamiento y toda la bola, como que se empieza como a ladear. Empieza a ladear. Claro, como el de Inception, al final. Claro, sigue girando sobre su eje. El final que no sabemos si no tenía o no. Exacto. Sí, sigue girando sobre su eje transversal, pero ahora se empieza a ir de costado. Sí. Sí. Bueno, sí. La Tierra tiene eso. Y completa una rotación de ese estilo cada 26.000 años. ¡Ah, qué fuerte! Ay, jodido. Boludo, pero es imperceptible jodido. A los efectos de una vida humana. Jodido. Jodidísimo. A los efectos de una vida humana es imperceptible, pero desde que los griegos plantearon los signos, hace 2.000 años, ahora se corrieron todos. Bastante más. Porque la Tierra se corrió, ¿cachás? Sí. ¿Pero cuántos? Casi nada se corrió. Bueno, pero atrás. O sea, ni una décima parte. Se corrió bastante. Se corrió hasta casi, se calcula que casi el 80% de las personas que piensan que es un signo en realidad es de otro. Ay, bueno, a mí me pasó con esto de. ¿Cómo se llama el signo nuevo? Porque estás hablando del signo nuevo, sí. Estás hablando del signo nuevo, nadie sabe cómo se llama. Ofiuco, un nombre rechotísimo. Ofiuco. Bueno, resulta, yo te cuento un cuento. Casi la marca de Jin. Una marca de Jim Berreta, clase B. Una guimita. Claro. Ofiuco, yo resulta que toda la vida creí que era de Scorpio, ¿no es cierto? Sí. Y resulta que nunca leí mucha bola, pero mi mamá, ponele, es re fanática. Y mi mamá te lee el horóscopo, el de mi papá y el de sus tres hijos, ponele. Sí. Y entonces sabe cómo les va a ir el año más o menos. Y te va guiando ella. Tierra, claro. Y te dice, no, hijo, vos... Hace esto porque tal cosa, ¿entendés? Una suerte de oráculo, posta. Es una suerte de oráculo. Copada, ¿no? Muy medida, pero le pone su fichín. Claro, sin las drogas. Ella siempre leyó el de Scorpio. Sí. Claro. Ella siempre leyó el de Scorpio y ahora resulta que yo soy Ofiuco. ¿Sos Ofiuco? Sí. Claro, ¿sos Ofiuco Jeans? ¿Sabes por qué? Ofiuco Jeans. Ahí estás. ¿Por qué? La lona. ¿Por qué? Si vos sumás a este Ofiuco y aparte tenés en cuenta ese movimiento de la Tierra y que en realidad ahora cambiaron las constelaciones que aparecen atrás del Sol en diferentes los días, Escorpio aparece atrás del Sol solamente 5 días en el año, del 24 de noviembre al 29 de noviembre. Claro, sos re top ahora si sos Escorpio. Claro, sos topísimo. Sos red de la elite. Y aparte tenés el ataque de aguja escarlata. ¿Hubo alguno que se alta agrandó, pelea de los caballos. Que sea re popular? Tipo ¿qué? Leo, para mí Leo es re popular. Leo ¿cómo se van a agrandar, pelotudo? Y no, como Scorpio tiene 5 días, capaz hay uno. Pero metieron uno más. Está bien. En pero, el punto medio. Bueno, en el... pero, ah, vos decís que se hayan chicado, además de Scorpio, 3 o 4 más. No, se agrandaron. ¿Ves? Tomá la careta en tu cara. Bueno, Scorpio, no entendí tu razonamiento. Andate con el relleno, Ofiuco Jeans. No, en realidad no se agrandó ninguno. ¡Ah! En tu puta cara. Lionel, punto para Lionel. Punto para Casurat. Pero todos quedaron con días diferentes. O sea, no hay un patrón. ¿Y tenemos la personalidad de Ofiuco? Tipo, los Ofiucos son muy reservados, tiene una beta artística fuerte. No, por suerte no. Yo lo tengo acá anotado. Sí, claramente. No hay suficientes datos. ¿Me permiten? A ver. Ofiuco, claramente, según lo que estoy leyendo, son personas que tienen que ser extrovertidas, con una cierta afición hacia el arte, pero no como una profesión principal, sino como un anexo a sus vidas. Son personas que les gustan tocar mucho instrumentos musicales como la guitarra, el bajo, el piano. Y Esta es una declaración medio extraña, medio específica. Chabón. ¿Quién va a ser trolo si le gusta la ciencia? No, dice que juegas Nidale o Le Black Myth, te voy a agregar, pero bueno. Bien, gracias, chicos. Por un segundo te juro que lo estaba creyendo todo. Ay, yo también. Pero eso es lo que hace esta gente. Eso es lo que hace esta gente. Generaste nosotros. Otro momento. ¿No? Los hablamos en otro momento. Eso. Uno de mis dones es crear horóscopos falsos. Y que pueden durar un tiempo prolongado. Ya tenemos que sacar. Tenemos que sacar el horóscopo. El problema es si un don que pudiera crear horóscopo. ¿Qué se disfraza ahora, Orangel, viejo, que no puso el treceavo? Oro, saca un libro por año y ninguno te agrega un fiuco. Claro, ninguno de todos los popes del misticismo y el horóscopo puso nada. Había dos, ¿eh? Estaba Orangel y la otra, ¿cómo se llama? Ludovica Esquirru. Ludovica. Y obvio, y hay un par más. Ahora seguro sacar un libro específico de fiuco. Pues es probable. Que ni lentos ni perezosos. Escúchame, pero ¿sabemos si pasa algo parecido con alguno de todos los otros horóscopos? Tipo el celta, el chino, el japonés. Si tienen también. ¿El chino cuántos son? El chino no hay tantos, pero está la dependencia del año en que naciste, con si sos tal cosa de fuego, de tierra, de no sé qué. Está dado por años, no por meses. Pero yo no sé, no es como el horóscopo porque no está basado en cosas. Nos está haciendo parar. El chino es. Un animal, no, según un año un animal y según el mes el material del animal. Yo soy conejo de fuego. Es por el año. No sé. El año te da el animal, por ejemplo, si naciste en el año 87, como Charlie, sos conejo. Sí. Yo además sé que soy conejo de fuego, porque nací en X mes. Y según la hora te da un segundo elemento. Ah, qué fuerte. Yo me acuerdo que era algo re choto, tipo. Cabra de madera, una mierda así, o chancho de chicos, yo soy rata. Tergopor. Sos tipo rata de trapo rejilla. Claro. Una cosa así, como lo peor de lo peor. Ah, pero eso creo que no estará basado en constelaciones y tal. No, está basado en otra cosa, no sé. O sea que no le afectó la aparición de Ofiuco. No. En teoría no. O sea que ahora The Age of Aquarius tampoco es The Age of Aquarius porque está corrida. Claro. Todos los niños, sí, claro, todos los libros de New Age sobre la era de Acuario. Sí, flashearon. Claro, estuvieron fuera de. Estuvieron mal. Pero bueno, la verdad, me cambió la vida, posta. Sé que ahora tengo que averiguar qué nuevo signo soy y cómo regir mi vida en base a eso. Y mi sistema de creencias. ¿Por qué estamos hablando de esto en un podcast de ciencia? Porque estamos dando un sustento científico a toda la aparición de Ofiuco. Ah, claro, con el asunto de la constelación. Y claro, y estamos. Y el movimiento este de la Tierra que yo no sabía que existía. Claro. Eso además. Yo cuando era joven y todavía. No sé. Y todavía se usaban los discos 3 un medio, 5 un cuarto. Sí. Hice un curso de astronomía y lo que decía Lucho fue una de las cosas que más me sorprendió. Y si vos mirabas la órbita, el trazo de la órbita de la Tierra, no era un elipsoide, sino que era un elipsoide con rulitos. Me pareció muy, muy divertido y me quedó esa imagen grabada en la cabeza del elipsoide con rulitos. El rigor científico, no era un elipsoide, sino un elipsoide con rulito. Hice un curso de astronomía pues estaba al pedo teniendo 14 años. ¿Qué esperás de mí? Qué país generoso. Si tu diversión era que te caigan bolsas de monjas, de moscas transgénicas en el patio. Bolsas de monjas desde el cielo. Uy, la vida de mierda, chavones. Obvio que vas a ir a buscar la respuesta a la cosmología. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero bueno. Creo que es momento de que pasemos a otro tema. Y de que. Mejor no hablar de eso. Sí. Musicalmente no vamos a pasar a otro tema. Porque no hay música. Pero, Leito, ¿qué tenés para contarnos? Yo les voy a contar una cosa que me pareció re divertida. Vamos a suponer. Supongamos. No, supongamos un mundo con las siguientes condiciones, ¿no es cierto? A ver. Resulta. Que salió un paper hace poquito, tipo el 8 de mayo. Sí. Que de una gente así de la Universidad de Leicester de United Kingdom. Sí. Y eso salió en el Frontiers of Neurology. No corres por el premio bilingüe del día. Estás a tiempo todavía, campeón. No bajes los brazos. Bueno, está bien, gracias. Bueno, básicamente el paper lo que hace, no voy a discutir ni en pedo materiales y métodos, ni adentrarme en las profundidades del paper, porque realmente es demasiado complejo y no le va a interesar a nadie. Porque además lo dejamos para la sección estrella. Lo dejamos para la sección estrella, que es la de Charlie. Sí. Charlie, pero básicamente lo que postula el paper es algo que se venía hipotetizando hace rato, en realidad, y estos tipos lo vienen a comprobar o a aportar datos al respecto, de que existe una cierta predisposición genética a levantarse o a estar más cómodo levantándose temprano o a estar mucho más cómodo levantándose más tarde, por tanto acostándose más tarde también. O sea, les estamos dando la excusa perfecta para su vida. Escuchen con atención, porque esto lo van a poder usar cuando lleguen tarde al laburo, cuando no se puedan dormir. Exactamente. ¿Eh? Saca esta la cif, gente a relucir. Lo que dice es que existe una predisposición genética a lo que en cronobiología se entiende como un ser alondra o ser un búho. Una persona que se levanta temprano, una persona que le gusta más estar de noche. Digamos. Que claro, funciona mejor de la mañana temprano o funciona mejor en la tarde nocturna. Exactamente. Y resulta que estos tipos, a través de unas técnicas bioinformáticas muy copadas y apoyándose con ensayos moleculares, digamos, lo que hacen es encontrar un montonazo de genes, cerca de 400 genes, que están asociados a ser una alondra y otros 400 genes asociados a ser un búho. Claro. Ahora, lejos de discutir más allá de esto, de lo del paper, vamos a hipotetizar... ¿Cómo lo encuentran esos genes? ¿Cómo? ¿Cómo los encuentran esos genes? Tienen un chipcito, con el que hacen chipsec. Sí, pero yo sé lo que es un chipset. Vamos a estar escuchando, no sabe lo que es un chipset. Bueno, por eso no me quería entrar en la profundidad del paper, porque es realmente complejo. Hice campo. Explicar un chipset. Creo que hay un laboratorio. En ese campo en particular hay un laboratorio que lo estudia acá en Argentina. No sé muy bien, pero creo que tres personas que están hablando acá laburaron alguna vez en eso. Claro. Es más, se sentiría más cómodo explicando a ustedes que yo. Más allá de discutir esa parte, en eso en este momento acá. Digo así de onda. Especialmente en generar datos de mentira a través de análisis bioinformáticos. Claro, sobre todo esa parte. Bueno, chicos, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos. Hoy fue el día de las deserciones. Bueno, nada. El asunto es que a mí, como que ese paper me dio pie a pensar en un mundo en donde esto ya está recontra instalado en la sociedad, así como se han instalado un montón de paradigmas científicos en la educación y en la sociedad en general, y se fueron instalando a lo largo del tiempo. Pensemos en un 2030 o 2020, en donde esto es un hecho, ¿no? Ya está recontra comprobado que esto funciona así, y hay gente que funciona mejor a la mañana y hay gente que funciona mejor a la noche, viejo. Sí. ¿Ah? Entonces, imagínate vos que funcionás. Yo, por ejemplo, que funciono a la noche. Yo soy una persona que no puede levantarse temprano, le cuesta un montón, no sirve para una mierda. Sí, estoy con vos. Estoy en sentimiento con vos. Y claro, yo llego tarde a todos lados. Y los que cursaron conmigo lo saben. Claro. Que no puedo cursar a la mañana. Que sos como el estereotipo de búho. Sos tipo. Yo soy. Si no hay enciclopédico búho, foto tuya. Foto mía. Pensemos en todas las posibilidades que le da esto, en cómo potencia a la sociedad tomar esto como un hecho, ¿no es cierto? Infinita. Es decir, segregar a la humanidad en búhos y alondras. Claro, y poner a las alondras a trabajar temprano y a funcionar temprano y a los búhos a funcionar de noche. ¿No sería como un soñado? Top. Te lo regalo tomarte un botín Willy a las 3 de la mañana para ir a laburar. Pero capaz hay un montón de gente, ¿entendés? Claro, y además va a haber un montón de chorros que van a ser alondras. Entonces, claro. Y violadores que no van a ser alondras. Problema eso. Claro, tipo, ya va a haber para todos. No es que se o capaz no, capaz bueno. Descubrimos que hay genes asociados a ser un búho, una alondra. Que están asociados con ese tipo de conducta. ¿Te imaginas? Estás como rozando con el menguelismo, pero bueno. Bueno, no sabemos. Digo, bueno, no yo hago. Pero Mengele sería re buena persona. No, mal. Otro dato que no sé si tenías es que en la adolescencia hay un switch fenotípico a ser búho. O sea, todos los adolescentes tienden a ser búhos por naturaleza. Sí. Y eso es muy importante a la hora de programar horarios de escuela y tal. ¿Tiene algún componente evolutivo eso? Sí. La explicación no sé. Evolutiva al respecto de eso es la siguiente. Es como la única vez que escuché la explicación de esto, porque justamente pregunté lo mismo, es como que los adolescentes tienden a tener un horario más tardío para poder alejarse de la manada y tener un grupo sectario en sí mismo cuando todos entran en la edad reproductiva. Ajá. Claro, para agarchar entre ellos, digamos. Claro, y que no estén los padres dando vuelta. Claro, o los nenes. Es interesante. Sí. Tenía mucho sentido cuando lo escuché. O sea, ¿yendo a algo más social o estás yendo a más a un rasgo animal? Más animal, te estoy hablando yo. Claro. Eso te hablas, ojo, si hiciera... ojo, es una explicación que escuché una vez, ni siquiera me acuerdo quién la dio ni dónde. Me lo pueden haber dicho ebrio en un bar, pero dije, ah, qué bien que me caes. Pero vos te cerró. Claro. Sí, me cerró y me sigo pensando que es la mejor. Tiene sentido. Porque además, si vos te pones a pensar, casi todos los horarios establecidos socialmente, sea de trabajo, yo qué sé, están basados en una educación matutina. Porque la idea es, bueno, los chicos van a la mañana al colegio, dejás a los chicos, te vas al laburo. Claro, te vas a laburar. Claro, y encima hay caos de tráfico, hay más bondis que llevan a los chicos, hay más autos que llevan a los chicos, el horario de entrada del laburo. Si todo estuviera corrido, no sé si se estará implementando o no, un proyecto en la ciudad de Buenos Aires, avalado, digamos, o con consultoría de parte de gente que labura en cronobiología, de retrasar, creo que era simplemente 40 minutos el horario de entrada al colegio para las secundarias, o sea, para los adolescentes. Que, digamos, tenía lógicas desde el punto de vista del rendimiento, porque iban a rendir mejor entrando más tarde, porque simplemente no iban a rendir a la mañana porque iban a estar dormidos, no porque quisieran, sino porque la naturaleza lo dictaba. Claro. Sí. Y a su vez iba a hacer que hubiera una separación entre el horario de entrada de jardín, la U, digamos, ¿no? Claro, del agua. Entonces se iba a descomprimir todo un poco más. Sé que se hizo como prueba modelo en algunas escuelas, no sé qué habrá pasado a partir de ahí. Me desasocié del tema. Ajá, porque es un desertor, pero es al margen. Sí. Yo cuando iba a laburar al centro, algo que no es extraño para nada, me acuerdo de pensar todos los días. O sea, iba temprano a laburar en esos trenes llenos de gente, sí. Y subte lleno de gente, y bondi lleno de gente, y todo eso, y decía, puta, ¿será tan difícil, tipo, que, no sé, pongamos, existen un determinado número X de laburos en la ciudad, ¿no es cierto? De empresas sí. A las que va la gente, y un determinado número de gente que va a laburar a esas empresas. Sí. Y decir, bueno, loco, 1000 vienen a esta hora, otros 1000 a otra, y así con una hora de separación. ¿Será tan difícil de realizar? Sí, no puede ser tan difícil, pero no ya está acostumbrada complejo. La gente. Como que ya el sistema está. A ver, igualmente las empresas cool y nuevas están tendiendo a la desestructuración del trabajo en cuanto a horarios, a sí, ámbito de trabajo, todo. Y lo se que está... pasa también es una cosa, pasa lo siguiente para mí. El turno rotativo te hace mierda. Entonces vos te caerías en una vida que es la siguiente. Vos imagínate que vos sos nocturno y te dejan tener una vida totalmente nocturna. Te sí. Relacionarías solamente con gente que tiene tu mismo fenotipo. Y bueno. La gente diurna no la conocerías básicamente. Se querían sociedades sectarias. Pero así. No es una segregación tan profunda porque de hecho yo soy un búho y vivo como un búho y a las alondras las conozco. O sea, no es que no las voy a conocer. Está bien, pero Charlie tiene un punto lo que dice igual. O sea, es un extremo. Entiendo. Es un extremo. La segregación absoluta es un extremo. Porque, pero quizás un punto medio. Ahora espera. Ahora la pregunta fundamental. Si yo agarro una alondra, el animal alondra, sí. Y le hago un fenotipo, ¿hay alondras alondres y alondras búhos? Y hay como habría búhos, búhos, alondras y búhos, búhos. Y hay tipo búhos, alondras, búho, búho, búho, alondra, búho, búho, alondra, alondra, alondra, búho. Eso no lo sé. No, posta no es una gran no pregunta. No lo sé, no lo sabría. Si hay alondraceptions y búhoceptions. Si hay búhos, búhos y búhos, alondra. Porque además va a estar re relegado en el grupo el búho que es alondra. Porque es como jugarle. Debe no morir. Sé. Debe morir. Y bueno, ver, odian, acá en la humanidad sobrevive el búho, este búho, porque convengamos que. El 80% de las personas debe vivir como una alondra, aunque no esté genéticamente preparado para eso. Sí. Porque la cultura es esa. Sí. Sobrevive igual porque el ser humano es así, de sobrevivir aunque no pueda. Y porque está todo medio adaptado también. Porque hay luz artificial, porque no hay depredadores. Exacto, porque... en ese sentido. Eso el búho, un búho que nace con genes de alondra, la va a quedar. Para levantarse temprano, no va a poder cazar un chovy. No, de vida, claro, porque se muere de hambre. Claro, de hecho por algo se lleva el nombre búhos y sos nocturno, porque los búhos no deben ser diurnos. Claro, justamente. Tenía algo más para acotar, pero me olvidé, obviamente. Los vampiros. ¿Hay vampiros en Londres? Y para ella va más una condición, sí, física irrevocable. Está el vampiro que sale apenas se pone el sol, se levanta, todo piola y se va. Y está el vampiro que le gusta que hace 2-3 horitas en el ataúd después que se esconde el sol. Claro, está el vampiro de transición, el vampiro de crepúsculo. El 5 minutos más. Claro. Total, ya estoy muerto, ¿qué me hace un poquito más? Total, ya. ¿qué iba a decir? No sé, me perdí. No sé, yo ojalá viva lo suficiente como para ver ese cambio. Yo no quiero ser más. Pseudo segregación. No va, para mí no va a existir. Ya te silencio, muerto. Yo voy a ser parte de tu lucha. Vayamos por más. Porque, ¿qué? ¿Jesús era Londra? ¿Entonces todos somos a Londra? ¿Qué? ¿El presidente del mundo? ¿Quién es? ¿Quién puso acá la papa? Hijo? Al que madruga, Dios lo ayuda. Dios ayuda al Londra. Final al forro que se levanta temprano y el pero que no por mucho madrugar se amanece. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Esa frase fue inventada por un púho para destruir el sistema de adentro. Y a caballo regalado no se le miran los dientes también. Porque ya que eso estamos tirando refranes. Un miope. O uno que cagaba a la gente dándole caballo con malos dientes. Estoy totalmente de acuerdo. Te regalan algo a vos. Lo aceptás, estás muy contento, pero después lo mirás. Regalan un caballo, aunque sea regalado, vendido, comprado. Y bueno, miro al caballo, le miro los dientes. Después de escuchar tantas veces el refrán. Te digo, che, hija de puta, tiene 1000 años el caballo este. Claro, yo digo, con tanta tecnología, ¿no se le puede dar papilla al caballo? ¿Hace falta que tenga dientes? ¿Qué me perjudico? ¿Es estético? No, lo que pasa es que los dientes, el asunto de los dientes con los caballos, viene de la mano de que los años, cuando vos no sabes, mirás un caballo por primera vez, le mirás los dientes y sabés qué edad tiene, más o menos. Me acabas de cambiar la vida. Porque te pones el diente gastado, boludo. No, de comer. Está bien, pero si es un semental árabe, asumo que tener los dientes toda la vida bien, ¿no? No sé, ¿hay ortodoncistas de caballo? Mirá qué bien lo que trajiste. Hay ortodoncistas de caballo, hay ortodoncistas de vacas también. ¿Sí? Sépanlo. Sí, en lugares en donde las vacas campo, tienen una vida útil. ¿Eh? En el campo, básicamente. Sí, bueno, pero en ciertas regiones donde las vacas tienen una vida útil, o sea, de producción, sí, más larga que las de sus dientes, porque las pasturas son muy duras. Sí. Se les hace ortodoncia a las vacas. ¿Me estás diciendo en serio esto que me estás diciendo? Sí, en realidad se le ponen unos implantes roñosos para que sigan comiendo. O sea, no es que. Sí, las hacen una trituradora de pasto, entiendo, pero es muy fuerte. Yo me estoy preocupando porque se me van a caer los dientes y a las y vacas. La vaca ahí está. Carajo. Todo. Y yo peleando con la obra social, boludo. No va, voy a ir a un dentista de vaca y que me ponga un cacho, un taco de madera ahí. Sí, olvídate. Bueno. La verdad, creo que tenemos que abogar por nuestro derecho a hacer las cosas más tarde y súmense a nuestra lucha. Vamos a ir al Congreso del 3. El 5, para que no se superponga. No, vamos a ir el 3 para hacer que sea nuevo, tipo, rascamos un par de gente, ¿no? Ni una menos y eso. De paso, ni una menos, pero más tarde. Ni una eso. Menos y más tarde. Yo caigo un rato después. Claro. Es como vamos a hacer la parte separatista de la marcha que va más tarde. Porque además, queremos búhos, viva los búhos. Viva los búhos. Creo que estamos en condiciones. Quiero trompetas, sí, quiero redoblantes. Me recagaron. ¿Qué? Con ese comentario de una menos voy a tocar un tema extremadamente sexista y voy a quedar para la mierda. ¿Sí? Bueno, me cagaron. ¡Es verdad! Son unos porros. Pero para que se van a escuchar esto, la gente del podcast, ni nadie, van a venir todas las organizaciones feministas, me van a venir a buscar a mi casa, me van a quemar el rancho. La ciencia es todavía. Sí, sexista. Un organismo. Sexy. Una institución sexista. Una institución, sí. Sí. Sexista. Lo cual no quiere decir que esté bien. El premio Nobel en el premio Nobel había 744 hombres y 40 mujeres. Claro, por eso. Eso no es para decir que está bien, sino para exculparlo a Charlie, que es quien trae los papers bizarros, digamos. Claro, y para darle pie. Y nada, el material es este, chicos. Claro, con esto laburamos, viejo, no se puede hacer otra cosa. Disculpas. Es algo interesante por lo llamativo. Y porque les voy a contar una historia personal, así de Creo que este paper fue el que me inició los papers bizarros, además. Entonces, como una historia personal, así, sentimental, en cierto sentido. Quiero que hagas una pausa para... Paper bizarro de Charlie. Se lo voy a contar en forma historia. Yo era un joven ingeniero que estaba en... Creo que en Mendoza. Que ibas a antes. No, Mendoza, Bariloche, estaba por ahí. No sé, no me que estabas tirado en el patio esperando a que cayera. No, estaba así. Haciendo un agarro el diario. Esperando en un consultorio del dentista. Y me pongo a leer las noticias del diario. Todo era un embole porque era un diario de mierda. Pero una noticia que hice. Boom, ¿viste esas noticias que vos decís? La ciruela cura el cáncer. La sí. mortadela te inspira alegría cuando la mirás de costado. Y leo uno que dice... Las mujeres caderonas tienen hijos más inteligentes. ¡Qué fuerte! Yo me quedé pensando como diciendo, pero chabón, esto no tiene sentido. Además de la mortadela y todo lo demás. Como que dije, voy a tomármelo como un desafío personal, como una persona que estaba dando sus primeros pasos en la ciencia, de buscar si realmente tenía sustento ese paper, ese comentario. Lo primero que haces como buen científico es mirar a las personas, a las mujeres que tienes alrededor. Yo es lo primero que haría. Claro, y a sus hijos. Y yo la miro a mi mamá y digo, tuviste un deforme, síndrome de no sé cuánto. Porque bueno. mi mamá es toda chiquitita, no sé. Bien. Bueno, cabe la posibilidad que venimos planteando hace varios episodios de que seas adoptado. Pero, ¡ah, cierto! Pero nada, no te lo queríamos recordar así. Dale, sorry. Digamos. Bueno, entonces me puse a buscar entre las distintas páginas, básicamente Google, busco y me manda a Crónica. De Crónica me voy a... ¡Y fuerte! Me voy a la página Noticias Científicas y Voz. Sí, una fuente un tanto... Después me voy a Science Engine Tanking, después me voy a no sé cuánto, después me voy a CNN y termino en el link al paper de verdad. El paper de verdad de ese tema existía. Ah, era posta. Obviamente, la noticia estaba un poco retocada, digamos. El paper es Waist Hip Radio and Cognitive Ability. Is gluteofemoral fat a privileged store of neurodevelopment resources? Es un paper de 2008 de Evolution and Human Behavior. Básicamente lo que dice este paper es que, empezándote una teoría muy evolutiva, como les gusta a ustedes, gatos. Bueno. Acerca de por qué los hombres se sienten atraídos por las mujeres en casi todas las culturas que tienen una relación cadera-cintura relativamente baja, rondando el 0.7 a 0.68 con un índice de masa corporal también bajo. ¿De dónde sacan esta teoría de belleza? De las 300 modelos de Playboy y 714 artistas porno. Pero yo tenía entendido que a un hombre le gusta más una caderona porque puede tener más hijos, más grandes, más fuertes. Ese es el primer mito que ellos, boom, te tiran abajo. ¿En serio? No hay una relación entre la relación cadera-cintura y la fertilidad. Ah, mirá qué fuerte. No, la fertilidad no, pero, no, pero tiene que haber, estoy seguro que hay. Ni la capacidad. La capacidad de claro, el departamentito para el pibe. De parto. Les paso el paper, ellos empiezan con eso, diciendo no. Desbancando mitos, demoliendo teles. La pregunta es, ¿pero por qué entonces, evolutivamente, entre comillas, porque no sé si estoy muy de acuerdo, los hombres las prefieren esta relación cintura-cadera? Entonces, empiezan a decir que hay un fosfolípido llamado omega 3 docosahexaenoic acid, DHA, que según un metaanálisis, el consumo de eso aumenta 0.13 el IQ del hijo de por nacer de la persona que lo consume. O sea, ordenemos las cosas. Los chabones agarran un montón de estudios y ven que en un montón de estudios la mayor cantidad de ese fosfolípido hace que los hijos sean más inteligentes. Una cosa así. ¿Cómo miden la inteligencia? Claro, lo que pasa IQ. Es por IQ. Y pero IQ, capaz el chaboncito ya era inteligente. Tenía que medirlo con un hermano gemelo que no comió eso. ¿Pero es que lo comió o que, cómo es? Lo desconcertamos. Sí, pensé. Decía que la madre lo tiene que consumir para que el hijo sea más inteligente. Ok, perfecto. Y dicen que eso principalmente se adquiere de los precursores de la grasa acumulada en la mujer. Entonces se sentó un metaestudio random shit para demostrar que ese DHA es lo que preferentemente se acumula en las caderas de la mujer cuando tiene esa relación. Cuando se va de esa ese índice, es como que se empiezan a acumular otro tipo de fosfolípidos y concluyen entre un montón de cosas, que justamente por eso es que se encuentra atractivo para las mujeres ese tipo de cosas, para los hombres, en las mujeres. Tipo, esa relación cintura-cadera es porque van a tener una progenie más inteligente. Qué extraño quizás, todo esto. Quizás esto del DHA y de que los hijos más inteligentes y qué sé yo, quizás es una inferencia porque... A mí me hace un montón de ruido por todos lados. El omega-3 o DHA tiene como participación en la mielinización durante el desarrollo. Mirá que la buena bomba que tiraste. Esa es una inferencia, dijeron, bueno. Ellos lo hacen a través de un metaanálisis de coeficiente intelectual de consumo de DHA. Con eso te dan la teoría. Mencionan también lo que vos decís, que es un fosfolípido fundamental para el desarrollo del desarrollo, pues es importante sobre todo en X momento del desarrollo, bla, bla, bla, bla. Sí, estamos hablando de desarrollo neuronal a nivel cerebro, sistema nervioso central. O sea, el paper era un paper serio, copado, que hablaba de un tema que capaz les puede parecer un poco raro, pero que era interesante. ¿Te puede hacer ruido o no poder hacer ruido? Sí, la teoría en principio, digamos, tiene sentido, no es un delirio. Pero es raro todo esto, digamos. Yo no sé, la madre de Stephen Hawking, por ejemplo, ¿era gorda? Digo. No sé. Yo vi la peli hace poco, no sé si los de casting respetaron eso. ¿Pero la madre no era gorda? La madre, no, era una madre normal. La madre. Silvestre. Silvestre. Común y silvestre. Wild type. Pero pará. Y la verdad tiene un papel tan secundario que no me acuerdo, viejo, esa. ¿Querés escuchar la verdad? Esa es la verdad. Está bien, nada más que la verdad. Pero, ¿y las modelos de Playboy y las actrices porno, eso implica que sus hijos no van a ser inteligentes, por lo menos de esa parte? Van a ser inteligentes. Ah, ¿esos sí van a ser inteligentes? ¡Qué raro! Según esto, es justamente el ideal de atractivo de la mujer, lo sacaron de 300 modelos de Playboy y 129 actrices de film para adultos. Ellos son más delicados. Estrellas de film para adultos, no actrices. No Estrellas. Sé, para mí el hecho de que eso resulte atractivo o no es más una construcción cultural. Que... Estoy de acuerdo con vos. Por eso me hace tanto ruido este paper, en el sentido que te intentan demostrar una cuestión evolutiva más allá de lo social. No, pero hay un trasfondo evolutivo. No sé, está degenerado. Sí, porque fíjate que los estereotipos de belleza han cambiado un montón a lo largo del tiempo. Sí, pero la cadera grande siempre está. Aunque no la veamos, siempre está. Claro, digo, con más cintura o menos cintura, la cadera grande siempre está. Sí. Incluso el paper se llega a meter en el tema complejo de que también la relación waist-hip ratio de una mujer que se mantiene en esta tendencia, que es de 0.7-0.6, tiende a ser la misma madre más inteligente. Bueno, ya nos fuimos a la mierda, fuera de joda, chabón. Lo dice el paper. ¿Sí? Eso es más fácil de medir inclusive que lo otro. Sí, no voy a decir que estoy de acuerdo, no voy a decir que me parece coherente, pero es lo que plantea este trabajo. Está bien, lo respeto como me cosa fáctica. Yo sigo planteando, pero... me parece muy bizarro, me parece extremadamente complejo eso, pero esto es como el mensaje que les quiero dejar con este paper es el siguiente. Cuando leen en la revista Para Ti, o en la sección Ciencia del diario Clarín, ¿la mortadela te hace más inteligente? Atrás de eso hay un paper. Busca el paper y te va a decir que en realidad... una proteína que está solamente en la mortadela fabricada en Italia por dos artesanos que la fabrican hace 150 años, en un metaestudio sube el IQ 0.01 y no es significativo. Pero hay algo detrás de todo eso. Pero bueno, se exagera un poco a veces este tipo de cosas cuando llegan a los medios masivos. Sí, ya venimos. Es por eso que la cura del cáncer se encontró como 100 veces. En lo que va claro, en internet, obviamente. No, internet. Sí, ya venimos planteando hace rato y nos debemos un especial en el cual hablemos de mitos y verdades de las cosas que andan dando vuelta por internet y la prensa. Sí. Tenemos que meternos en eso. Ya vendrá. Y será genial. Será genial. Bueno, esto fue el paper bizarro de Charlie. Yeah. Lamento que no haya estado al nivel de la situación. Sé que he tenido mejores. Espero poder levantar el nivel en próximas ediciones. A mí me llenó, a mí me llenó. Me dio lugar a debate. Me copo eso. Para finalizar, les quiero traer una suerte de juego con tema. Ya que hoy no es un día, un episodio tan con tanto rigor científico. Les quiero hablar de pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? El que tiene Sorín. Todo el que no juega en la selección hace mil años, me voy. Iba a apuntar más a Roberto Carlos y Zanetti, capaz eran más icónicos. Pero la cuestión es que no es el pensamiento de Sorín, sino que es un término que se inventa en el año 67, 1967, por un psicólogo maltés que se llama Edward De Bono. El chabón este... ¿Es algo del cantante de YouTube? Es de él, claro. Es propiedad de Bono. Es propiedad de Bono. Esclavitud del siglo XXI. Siglo XXI. 20, este... Eso lo da pie para el futuro podcast de Viaje por el Tiempo. Tal cual. Este psicólogo recibido de la Universidad de Oxford plantea un pensamiento diferente al pensamiento vertical o el pensamiento tradicional y propone, digamos, resolver problemas de una manera indirecta y con un enfoque creativo. Básicamente hay mucho curso berreta de estos nuevos de gestión y liderazgo y management, lo que sea, que te dan como herramienta. Cuando trabajé en GameLog. Claro, que te dan como herramienta el pensamiento lateral, pero es algo real, digamos, algo que existe y aplicado a problemas de la vida real. Sirve como técnica para, como hablábamos antes, pensar out of the box y encontrar nuevas soluciones para las cosas. Uh-huh. La idea central es que vos, al evaluar un problema, existe una tendencia en la cual seguís un patrón natural o habitual de pensamiento, al cual estás sujeto. Que digamos, vos ves una silla y decís, esto es para sentarse. Ves un piso y decís, esto es para caminar. Y esto te limita a las soluciones que podés darle a un problema. En cambio, con pensamiento lateral, vos podés romper con este patrón y podés tener ideas más creativas o innovadoras que presentan caminos alternativos que te lleven a cosas que capaz no pensás naturalmente o que no transitas normalmente y tengas respuestas más o más satisfactorias o diferentes en principio. Este chabón de Bono plantea que el pensamiento lateral puede ser desarrollado a través de un entrenamiento, de varias técnicas que permiten la apertura a otras soluciones, y ya que está con el currito, tiene una página en la cual te hace un curso online de pensamiento lateral y bla, bla, bla. Te lo cobra un chingote. Sí, te lo cobra un huevo. Pero se usa en ámbitos reales de la vida, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, los prestidigitadores, los magos. Ellos cuentan con que las personas normales usan el pensamiento vertical, el normal. Claro. Y entonces que estamos programados para pensar así, y entonces conducen con sus palabras y sus movimientos a que pensemos en algo verticalmente, mientras que hacen otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy burdo es Houdini, que el chabón, cuando se ponía las esposas y se tiraba abajo del agua, mostraba a todo el público los candados y lo fuerte que eran los candados y lo reales que eran, porque obvio que la gente pensaba que lo que él abría eran los candados. Pero lo que él hacía en realidad era ¿cómo se llama? Las articulaciones de las esposas tenían un mecanismo con un imán que podía sacar. Entonces, digamos, si vos hubieras pensado lateralmente eso, decías, ah, este chabón es un garca, está haciendo las cosas, le sacabas el truco a Houdini. Y en la ciencia se aplica varias veces o en varias situaciones, y de hecho si vos entrás en cualquier buscador de papers, PubMed o Google Scholar o lo que sea, hay Google Scholar, hay varios autores que mismo en sus abstracts o lo que sea, te cuentan que llegaron a la resolución del problema a través del pensamiento lateral. Y eso va a ser los capos igual. Sí, pero en áreas tan diversas que van, no sé, como parasitología, fisiología del comportamiento, neurociencia, biología molecular, en todo. Sí. Como que vos agarrás y si no vas por el camino derechito, si pensás fuera de esto, vas a poder encontrar soluciones a tus problemas. Entonces, para ejemplificar esto y para ver qué es el pensamiento lateral, hay un ingeniero británico que se llama Paul Sloan, que es famoso por hacer varios acertijos de este tipo y trajo un par para que debatamos y pensemos. Entonces lo que vamos a hacer es, primero les voy a dar uno como ejemplo, que es uno muy característico, y después vamos a jugar. Entonces, en el ejemplo es el siguiente. El acertijo dice así. Un hombre vive en el 10º piso de un edificio. Cada día este hombre toma el ascensor hasta la planta baja para irse al trabajo o ir a salir a la calle, pero cuando vuelve siempre sube hasta el 7º piso y después agarra y tiene que subir los otros 3 pisos por escalera. ¿Por qué hace el hombre esto? Entonces, yo no puedo decir nada porque ya lo sé. La respuesta común, o lo que te tendría que pensar es, no sé, está el chabón es un corredor, le gusta hacer ejercicio, Si vos pensás afuera de la caja, la respuesta que proponen en este caso, porque además lo otro que tiene el pensamiento lateral es que no hay una sola respuesta válida, claro, hay muchas, es, por ejemplo, que el hombre es un enano. Entonces, alcanza el botón de la planta baja, porque está abajo de todo, pero no llega hasta el botón del 10º piso. Entonces, como llega hasta solo el del 7º piso, toca ese y después sube caminando. Entonces, esto es un ejemplo de pensamiento lateral. Entonces, ahora, para pasar al juego, yo les voy a proponer un acertijo y ustedes pueden hacer preguntas, yo sé la respuesta, pero yo solo puedo contestar sí, no o no es relevante. Ajá. Entonces, yo les planteo, por ejemplo, un hombre yace muerto en el campo. Cerca de él hay una mochila cerrada y no hay ninguna otra criatura en kilómetros a la redonda. ¿Cómo murió esta persona? ¿La mochila cerrada? Sí. Murió por... ¿Qué hay en la mochila? No te puedo decir. No te puedo decir. ¿Hay veneno en la mochila? Sí, no, o no es relevante, no. ¿Hay veneno en la mochila? No. ¿Ningún tipo de veneno? No. ¿Hay... ¿Lo mató algo de la mochila? No. ¿Lo mató la mochila? No. La mochila está al lado de él. Sí. Tirada, no la tiene equipada. Puede tenerla. Esa no es una respuesta válida. Bueno. No sé si es un sí, no o un no es relevante. Es relevante, puede tenerla equipada como o no. Para nuestro caso, sí, la tiene equipada. Ok, la tiene equipada. Yo no estoy jugando porque ya sé la respuesta de antemano. Oh. Yo no. No es relevante. ¿Se asfixió con la mochila puesta? No. Es un paracaidista si la mochila no se, nunca se le se abrió paracaídas. ¡Sí! Es muy buena esa respuesta. Lo googleaste. No. Sos un genio. Yo no lo escuché teclear. No lo googleé, chabón. Sos un genio, te mereces el 10 puntos para el la premio al outside the box thinking. Tengo uno más y espero que Lucho lo conozca. Por eso mi pregunta es la importancia encanta, de la mochila cerrada. Pero no digamos la respuesta, plantea el juego y que jueguen los oyentes. Que la gente, claro, que la gente tenga toda la semana para pensar y mandárnoslo. Sí, dale. Me encanta. Tengo dos, el primero es muy conocido, así que pero si da los... muchas pistas, ¿eh? Sí, el primero es, bueno, no sé si voy a tener tantas pistas. Da un par y que pregunten el resto por chat. Bueno, escúchame, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo propongo, ustedes hacen las preguntas, yo las preguntas las respondo, pero no damos la respuesta. No damos la respuesta, dale. Perfecto. Entonces, el primer problema muy conocido es: hay un oso que recorre 10 kilómetros al sur, 20 kilómetros al este y 10 kilómetros al norte. Y llega al mismo punto del que partió. Ahora la pregunta es: ¿lo sacaste de una clase? ¿De qué color es el oso? Es la pregunta. Ajá. No sé si tiene alguna pregunta para hacer, porque es muy difícil. No, pero es muy fácil. ¿Llega al mismo lugar? No lo había hecho, no lo he escuchado nunca, pero ya sé qué es, y es muy fácil. Voy a dar una pista. Piensen en muchas cosas que hablamos en el episodio de hoy, y capaz algo de eso lo lleva a la respuesta. ¡Ah! Es la famosa pregunta gancho. Y ahora, el otro que a mí este me encantó, personalmente, es: un hombre vivió solo en un edificio durante 2 meses. Ajá. Nunca recibió visitas y nunca salió de ese edificio. Pero al final de los 2 meses se hartó, se rompió las pelotas y apaga las luces y se va del edificio. Como consecuencia de su ida, murieron 90 personas. La pregunta es, ¿por qué? Apaga las luces. Es muy bueno. Estamos sabiendo la respuesta por privado, ustedes no la van a saber. Pero hagamos lo siguiente: Si tienen preguntas, mándenlas. Nosotros las contestamos, sabemos la respuesta. Y si tienen la respuesta, tengo uno. Aventúrenla. ¿Tienes uno más? Sí. A ver. Yo también tengo otro para tirar. Bueno, dale. Va Charlie primero. Dale. Está un camionero y agarra por contramano por una avenida principal. Poner el 9 de julio o la puta avenida que tengas ganas. Sí. Va una cuadra. Va dos cuadras. Se cruza con un policía. No dice nada. Tres cuadras. Cuatro cuadras. Otro policía. ¿Por qué nadie detiene a este señor camionero que está yendo en contramano? ¿Va a las preguntas? Yo tengo preguntas. A ver. Dale. ¿Era Mad Max? No. Y no hay corrupción involucrada en este acertijo. ¿Es todo legal? Sí. Perfecto. Está todo legal. No tengo más preguntas, se las dejamos a la gente las preguntas para hacer. ¿El Me tuyo, encantó. Leito? Bueno, pensemos en esta situación. Entra un tipo a un bar, ¿no es cierto? Sí. Se acerca a la barra y le dice al bartender, le dice, disculpe caballero, estoy necesitando un vaso de agua. Entonces el barman agarra así, saca debajo de la barra una escopeta y la apunta. Chin, chin. Y el tipo de tensión. Lo mira y le dice muchas gracias y se va. Ah, pero qué fuerte. ¿Qué era lo que necesitaba el tipo? No tengo preguntas. Vamos a dejar para que la gente. Vamos a dejar a la gente. Sí. Así que con esto los dejamos para que piensen en estos problemas. Pregúntenos, respóndanos todo lo que quieran. Ya saben por todos lados dónde pueden hacer. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, yo estoy cordialmente. No. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Les mando un beso a Sandra, que la despedimos por inútil. Ah, sí, no le pagamos más el sueldo. No le pagamos más. Porque bueno, capaz volverá en forma de fichas, no lo sabemos. No, después del conflicto salarial que tuvimos con Luciano, tuvimos que ajustar un poco las cuentas de este podcast y bueno, no podemos tener más personajes. Las paritarias no cerrarían. Así que bueno, será hasta la próxima. Un beso, chicos. Nos vemos. Los Caballeros del Zodiaco.